Cuando fuimos por la rama, no encontramos dos perdices. Y nosotros con la rama le tiramos a las narices. ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios! ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios! En la minilla del corcho pusimos la cafetera. 24 tazas hizo, 3 veces se puso llena. ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios! ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios! Lleva el pan pelado y el canasto con las cañas. ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios! ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios! El chato, que el niño quería fiesta, arrancó el naranjo grande y estaba junto a la alberca. ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios! ¡Que viva la rama! ¡Que viva el fervor! ¡Viva la devota del niño de Dios!